Seguimos en 6 entidades concentrando el 48.9% de los homicidios. En Guanajuato es el número de homicidios pasó de 309 a 293, lo que significó una baja de 16 delitos. En el caso de Baja California subió 9 homicidios y se mantiene la tendencia a la baja. En el Estado de México, 33 menos que el mes anterior. También en Michoacán se registró un aumento en el número de víctimas en este último mes, sin embargo, se han tenido buenos resultados y una tendencia a la baja en los últimos meses. En Jalisco hubo 32 homicidios más que el mes anterior. Y en el caso de Chihuahua, la cifra subió a 200, lo que significa que hubo 27 delitos más.